cuando me querrás. Dime, vida mía, cuando me amarás. Siempre fuiste tú la que me hizo esperar, pero siento que esta vez no aguanto más. Dime, vida mía, cuando me querrás. Dime, vida mía, cuando me amarás. Siempre fuiste tú la que me hizo esperar, pero siento que esta vez no aguanto más. No aguanto más. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Con sabor para todos. Cuando me amarás, siempre fuiste tú la que me hizo esperar, pero siento que esta vez.